Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. La música. Su historia. Se popularizó el jazz, un género que nació de la confusión entre ritmos africanos y ritmos de Occidente. Sus voces. I found my thrill. Far beyond the stars, my soul. Look somewhere. As I walked along the thoroughfare, you are the answer to my lonely prayer. Bienvenidos al espacio radiofónico dedicado a la música que hace y ha hecho historia. When your day is long and the night is yours alone. When you think you've had enough of this life, hang on. Don't let yourself go. Cause everybody cries, and everybody hurts sometimes. When your day is night alone and you feel like letting go, and you think you've had enough of this life, well, hang on. 'Cause everybody hurts. Take comfort in your friends. Everybody hurts sometimes. Don't throw your hands. When you feel you're on your own, don't throw your hand. You're not alone. You're not alone. Yes, everybody hurts, and everybody cries. Everybody hurts sometimes. tal, amigos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de nuestro programa Melómanos. Como siempre, acompañándolos a ustedes en el inicio de la semana. Y cómo no, un programa especial para este lunes 8 de abril. Y le cuento que iniciamos con un programa del señor Paul Anka. Vamos a estar platicando acerca de una producción que él ha lanzado, la cual se llama Rock Swings. Y le voy a comentar en un momento de qué se trata este pequeño especial dedicado al señor Paul Anka y a esta producción. Y como siempre, agradeciendo que usted nos permita ingresar a sus hogares en controles, señor Cleo, y acá en las voces, Julio Shikara. Como siempre, acompañándoles a partir de todos los lunes en punto de las 20 horas. Iniciamos con el tema Everybody Hurts. Todo el mundo hiere. Es una power ballad interpretada originalmente por la banda de rock estadounidense R.I.M. La canción está incluida en su exitoso octavo álbum de estudio Automatic for the People de 1992 y fue lanzado como sencillo el 15 de marzo de 1993. Y como que aquí acabamos de mencionar una cuestión interesante porque hablamos de rock, sin embargo, lo que acabamos de escuchar fue música swing. Pues le cuento que el tema fue extraído del álbum Rock Swings, que es un álbum de Paul Anka, grabado en noviembre del año 2004 y lanzado el 31 de mayo de 2005 en Canadá y el 7 de junio de 2005 en los Estados Unidos. Contiene versiones de swing, jazz y también un poquito de big band de canciones populares de rock y pop de las décadas de 1980 y 1990. Así que vamos a dedicar este programa a versiones en jazz, swing y big band de rock, pero con composiciones jazz, blues. Vámonos con más música, nos vamos a ir con dos temas conocidísimos. Vámonos con el primer tema que se llama It's a Sin y luego Tears in Heaven, cantados por el señor Paul Anka. Regresamos con más acá a Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Upon my life, it's always with a sense of shame. I've always been the one to blame. For everything I long to do, no matter when or where or who, has one thing in common too. It's a sin, what a sin. It's a sin, everything I've ever done, everything I'll ever do, every place I've ever been, everywhere I'm going to. It's a sin. My father taught me how to be so pure of thought and word. Didn't quite succeed. For everything I long to do, no matter when or where or who, has one thing in common too. It's a sin, such a sin. It's a sin, it's a sin. Everything I've ever done and everything I'll ever do, every place I've ever been, everywhere I'm going to, it's a sin, it's a sin. Yes, everything I long to do, no matter where or when or who, has one thing in common too. It's a sin, it's a sin. What a sin. It's a sin. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Time can bring you down, and time can bend your knees. Time can break your heart and leave you begging, please. Would you know my name if I saw you in heaven? Will it be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Would you hold if I saw you in heaven? Would you help me stand if I saw you in heaven. I'll find my way through night and day, 'cause I know I just can't stay here in heaven. Time can bring you down, and time can bend your knee. Time can break your heart and leave you begging, please. Beyond the door, there's peace, I'm sure, and I know there'll be no more tears in heaven. Empezamos con más acá en Melómanos. Nos fuimos con un doble play, el primero extraído del álbum Rock Swings del señor Paul Anka, el tema It's a Sin, que en español sería Es un Pecado. Es una canción original grabada por el dúo de synth pop inglés Pet Shop Boys, que alcanzó el número uno en la lista de singles del Reino Unido durante 3 semanas en 1987. Fue su tercer top 10 en los Estados Unidos, cuando alcanzó el número 9 en el Billboard Hot 100. Y luego nos fuimos con otro tema también interpretado del señor Paul Anka y extraído del álbum Rock Swings, el tema Tears in Heaven, Lágrimas en el Cielo, que es originalmente una balada escrita por Eric Clapton y coescrita por Will Jennings, en memoria de Connor, hijo del primero, o sea, de Eric Clapton, quien murió el 20 de marzo de 1991 al caer del piso 53 de un rascacielos en Manhattan, Nueva York, a los 4 años y medio de edad. Escrita 9 meses después del deceso, se transformó en uno de los éxitos más grandes del señor Eric Clapton. Así que nos fuimos con 2 temas extraídos del álbum Rock Swings. Por cierto, le cuento que la idea de crear este disco o esta obra, la idea era dar a los éxitos del rock un tratamiento de estándar, de jazz estándar, de big band y de swing. Y fue realizada anteriormente una producción muy parecida por el señor Pat Boone, el cual pues es contemporáneo también de Paul Anka, y el álbum se lanzó en 1997, el cual se llamaba In a Metal Mood, No More Mr. Nice Guy con Pat Boone, haciendo versiones de canciones de Alice Cooper, Van Halen y Judas Priest. Ese mismo año, Steve Lawrence y Eddie Grom hicieron un cover de Black Hole Sun de Soundgarden en un estilo lounge jazz, en el lanzamiento del álbum recopilatorio de 1997, Lunchapalooza. Paul Anka también versiona Black Hole Sun en este álbum. Muy bien, y es así como vamos platicando un poco de esta interesante obra, la cual toma temas rock pop y los convierte en estándares de jazz y big band. Muy bien, vámonos a nuestro corte. Y regresando del corte, nos vamos a ir con otro tema interpretado por Paul Anka, convertido en estándar, el cual se llama The Way You Make Me Feel. Y regresamos para seguir platicando de más acá en Melón. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. No hay pretexto para que no escuches Retro Hits. Ahora nos puede encontrar en Facebook e Instagram como Radio Retro Hits. Escúchanos siempre, donde quiera que estés, en las aplicaciones MyTuner, Radios en Línea Guatemala y Simple Radio. O descarga nuestra aplicación desde la fanpage de Radio Retro Hits y disfruta de la mejor música las 24 horas del día, los 365 días del año. Retro Hits. Somos retro y nos gusta. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Heels on, you give me fever like I've never known. Yes, you're just a product of loneliness. I like the groove in your walk, your talk, your dress. I feel your fever from miles around. I'll pick you up and we'll paint the town, because you kiss me, baby, and tell me twice that you're the one for me, the way you make me feel. You're really turning me on. You knock me off of my feet. My lonely days are gone. I like the feeling you're giving me. Hold me, baby, I'm in ecstasy. And I'll be working from 9 to 5 to buy you things to keep you by my side. And I've never felt so in love before. Promise me, baby, you'll love me forevermore. I swear I'm keeping you satisfied, 'cause you're the one for me, the way you make me feel. You're really turning me on. You knock me off of my feet. My lonely days are gone, gone, gone. Feel good. Yes, you kiss me, baby, feel your fever. Oh, baby, you make me feel so good. Pretty baby, just like I knew you could. Turning me on. Regresamos con más acá, melómanos, y nos fuimos a nuestro corte. Y regresando del corte, nos fuimos con un tema, una canción, la canción The Way You Make Me Feel. La forma en que tú me haces sentir. Es una canción original del artista estadounidense Michael Jackson, incluida en su séptimo álbum de estudio, Bad, de 1987. Fue alcanzada como tercer sencillo del álbum del 9 de noviembre de aquel año. La canción fue escrita y compuesta por Michael Jackson y producida por Quincy Jones. La canción recibió críticas positivas de los críticos contemporáneos, pero nos fuimos con un arreglo en estándar de Big Band, interpretado por el señor Paul Anka de su álbum Rock Swings. Muy bien, nos vamos a ir con más música. Vamos a irnos con otro tema. Este tema, que es un tema original de música rock, pero también aplicándole el estándar de jazz. Vámonos con el tema Love Cats, Los Gatos del Amor, interpretado por Paul Anka, y regresamos para seguir platicando más de la música y de las curiosidades de esta interesante producción. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. We move like cagey tigers. We couldn't get closer than this. The way we walk, the way we talk, the way we stalk and kiss. Slip through the streets while everyone sleeps. Getting bigger and sleeker and wider and brighter. We bite, scratch, scream all night. Let's go and throw the songs we know into the sea, you and me. These years and no one heard. I'll show you in spring, it's a treacherous thing. We missed you. We missed you. Our love cats. We're the love cats. Wonderful, wonderfully pretty. Yes, I would do anything for you. We should have each other to tea. Let's have each other with cream. Curl up by the fire, sleep for a while. It's the grooviest thing, the perfect dream. Into the sea, you and me. These years and no one hurt. I'll show you in spring, it's a treacherous thing. We missed you. We missed you. The love cats. We're the love cats. Continuamos con más acá en Melómanos. Un saludo a todos ustedes que ya desde las 8 de la noche nos están acompañando y que también pues están degustando estos estándares de jazz y de big band. Nos fuimos con música del señor Paul Anka y el tema Love Cats, Los Gatos del Amor. Es una canción de la banda de rock inglesa The Cure, lanzada como sencillo independiente en octubre de 1983. Fue el primer éxito top 10 de la banda en el Reino Unido, alcanzando el número 7, solo que con un tratamiento bastante interesante de estándar de jazz. Prácticamente podríamos decir de que estamos escuchando temas tributo y por sobre todo también poder ver esa parte en donde algunos vocalistas cantan e interpretan canciones de otros géneros y que pues se pueden dentro de la experimentación encontrar grandes e interesantes piezas musicales. Muy bien, según informa, que según se comenta también acerca de la grabación de este disco, que se grabó la canción también de Michael Jackson, Billie Jean, la cual estaba programado para estar en el álbum y pues tuvo sus primeras etapas de grabación. Sin embargo, Paul Anka no pudo terminar la grabación porque en la manera en que estaban haciendo la adaptación de la canción, no pudo con ella y empezó a estallar en muchas risas. También el álbum incluye canciones como It's My Life de Bon Jovi, una canción que incluye la frase de Like Frankie Says, I Did It My Way, haciendo referencia a irónica al clásico de Frank Sinatra, My Way, cuya canción y letra fue escrita por Paul Anka. Así que nos vemos con esta interesante información. Vámonos con más música, nos vamos a ir ahora con un doble play. Vamos a irnos con un tema del señor Billy Idol y también con otro de Bon Jovi. Vámonos con el tema Eyes Without a Face y luego It's My Life. Y regresamos para seguir platicando de más música acá a Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Tell me you're alone. It's easy to deceive. It's easy just to tease, but hard to get relief. Eyes without a face, eyes without a face, eyes without a face, got no human grace, your eyes without a face. I spend so much time believing all the lies to keep the dream alive. Now it makes me sad, it makes me mad at truth for loving what was you. Eyes without a face, eyes without a face, eyes without a face, got no human grace, your eyes without a en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. This ain't a song for the brokenhearted. Silent prayer for the faith departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice, I'll shout it out loud. It's my life, and it's now or never. Ain't gonna live forever. I just wanna live while I'm alive. It's my life. My heart's an open highway. Frank said it, I did it my way. Just wanna live while I'm alive. It's my life. For the ones who stood their ground,

Regresamos con más acá, Melómanos. Vamos puntualizando las 8 de la noche con 46 minutos. Ya vamos llegando a la parte final de nuestro programa. Por cierto, le cuento que usted se ha perdido alguna de nuestras ediciones. Puede buscarnos en Spotify, puede buscarnos como Melómanos Radio TGD. Y ahí usted va a volver a escuchar este y otros programas más para poderlos degustar en el momento que usted desee y escucharlo las veces que usted quiera. Muy bien, vámonos. Nos fuimos con dos canciones. La primera, interpretadas ambas por Po Anka y extraídas del álbum Rock Swings, el tema Eye Without a Face, Ojos sin Rostro. Es una canción original del músico de rock inglés Billy Idol, de su segundo álbum Rebel Yell de 1983. Fue lanzado originalmente en junio de 1984 como segundo sencillo de ese álbum. La canción es más suave y parecida a una balada que la mayoría de los otros sencillos del álbum. Alcanzó el puesto número 4 en el Billboard Hot 100, convirtiéndose en el primer éxito entre los 10 primeros de Billy Idol en los Estados Unidos. Y luego nos fuimos con otra canción, la cual es It's My Life, Es Mi Vida. Es una canción de la banda de rock estadounidense Bon Jovi originalmente. Fue lanzado el 8 de mayo del año 2000 como sencillo principal de su séptimo álbum de estudio, Crush, del año 2000. Fue escrita por Bon Jovi, Richie Sambora y Max Martin y coproducida por Luke Eddy. Muy bien, y aquí pues nos fuimos con interesante información. Le cuento que después del lanzamiento de este disco, Rock Swings de Po Anka, el señor Po Anka recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Canadá en Toronto. El 6 de diciembre de 2005 se lanzó un DVD con el mismo nombre que incluye interpretaciones en vivo de estas canciones y también de este álbum del señor Po Anka. Muy bien. Vámonos con más música, vamos a irnos con otro tema, vámonos con el tema Wonderwall y regresamos para ya irnos despidiendo de una edición más de Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. That they're gonna throw it back to you. By now, you should have somehow realized what you got to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I'd like to say to you. I don't know how. Back feet, the word is on the street that the fire in your heart is out. And I'm sure you heard it all before, but you never really had any doubt. I don't believe anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things I'd like to say to you. I don't know how. Don't know how. Maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my Wonderwall. Mm-hmm. You're gonna be the one that saves me. And after gonna be the one that saves me. And after all, you're my Wonderwall. Regresamos con más acá, Melómanos, y ya también en la parte final de nuestro programa, agradecido con todos ustedes porque nos acompaña y también nos permite a nosotros acompañarlo a usted en el final de este inicio de semana. Recuerde, todos los lunes en punto de las 20 horas. Nos fuimos con la canción Wonderwall, interpretada por Paul Anka, Muro de Maravillas, que originalmente es una canción de la banda inglesa de rock Oasis, incluida en su segundo álbum What's the Story, Morning Glory, compuesta por Noel Gallagher, y probablemente es la canción más conocida de la banda, además que es el cuarto sencillo de este mismo álbum. Ya para despedirnos, le comento que en una entrevista realizada al Ron Goldstein, presidente y director ejecutivo de Bird Music Group, indicó sobre la producción que habían hecho de Paul Anka, dijo lo siguiente: francamente, la idea detrás de este proyecto no me llegó hasta que lo escuché, momento en el que me quedé absolutamente impresionado. También agregó: debería haber sabido que cuando Paul Anka hace algo, es lo último en sabor y perfección. Rock Swings es simplemente un álbum fantástico y estamos orgullosos de estar asociados con él para producirlo. Muy bien, y esto pues es nuestro programa especial dedicado al álbum Rock Swings del señor Paul Anka. Agradecemos como siempre a todos ustedes que nos han acompañado. Nos despedimos con la canción original de la agrupación Soundgarden, solo que como siempre interpretada por Paul Anka, Black Hole Sun. Y les agradecemos mucho, como siempre, por habernos acompañado en controles el señor Emerson de León y en las voces Julio Chicará. Pásela muy bien. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. In my eyes, indisposed, in disguise, as no one knows, hides the face, lies the snake. In the sun, in my disgrace, boiling heat, summer stench, neath the black the skies look dead. Call my name through the dream, and I'll hear you scream again. Black hole sun, won't you come? Won't you come?

with a thrill in my head and a pill on my tongue, dissolving the nerves that just begun. Listening to Ella all night long. This is the sound. Always slipping from my hands. Sands of time of its own. I find it hard to write the next line. I want the truth to be known. I know this much is true. I know this much is true. It's true. I bought a ticket to the world, but now I've come back again, finding it hard to write the next line. I want the truth to be said. I know this much. I know this much is. This much is true. Sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. Con lo mejor del rock y el metal. Sobredosis. Este y todos los jueves a partir de las 8 de la noche. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Kissed your lips a thousand times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes. I can see it in your smile. You're all I've ever wanted, and these arms are open wide. 'Cause you know just what to say, you know just what to do. I want to tell you so much. I love you.

might as well jump. Jump. Might as well jump. Jump. Go ahead, jump. Jump. Go ahead and jump. Jump. Hey, you. Huh. Hey, babe, how you been? You say you don't know. Till you begin. Now can't you see me standing here? I got my back against the record machine. I ain't the worst that you've seen. Can't you see what I mean? Might as well jump. Jump. You might as well jump. Jump. Go ahead, jump. Jump. Go ahead and just jump. Jump. Knock yourself out. Standing here, I got my back against the record machine. I ain't the worst that you've seen. Can't you see what I mean? Might as well jump. Jump. Might as well jump. Jump. Go ahead, jump. Jump, baby. Jump. Come on, jump. Jump. Might as well jump. Jump. Go ahead, knock yourself out. Jump. Go ahead and jump. Jump. Come on and jump. Llegamos al final de una audición más, con la mayor satisfacción de haberles complacido con la música, noticias, deportes, información y el sano entretenimiento, logrando así nuestros objetivos. Con renovadas energías volveremos mañana con una mejor audición. ¡Felices sueños!